Bienvenidos a un nuevo programa de Grog con Nuka-Cola. Hoy un programa un poquito especial de nuevo, porque vamos a estar solos. Fali, otra vez. Aquí estamos. Luego me sustituirá Juanlu. Y... Los ten. Pues sí, aquí estamos nosotros. Y bueno, pues noticias tampoco tenemos, ¿no? Tenemos alguna cosita por ahí, porque no. La verdad es que no había casi nada que comentar, tío. Sí. Ya. Ni para nadie, tío. Dejándolo, tío. Correcto. Pero bueno, vamos a comentar alguna cosita, más que noticias, vamos a hablar de alguna cosa en concreto, y tenemos la entrevista que ya has mencionado, y también tendremos la torre. Así que bueno, entre una cosa y otra, rellenaremos. Pues venga, vámonos a las noticias. Y vamos con las noticias, que bueno, noticias como tal tenemos dos, básicamente, y luego hablaremos de algunas cosas. ¿Te ha gustado el plus de este mes, Fali? Sobre todo después del cambio, exacto. Porque tela, ¿no? Bueno, que este cambio viene a raíz de las quejas que ha habido, claro. Sí. Joder. Ya. Sí. Sí. Mm-hmm. Sí. Es que, claro, es que te iba a decir, de todas formas, los NBA, si a ti te gustan los NBA, tú puedes jugar cada. O sea, tú puedes coger ahora mismo y jugar al NBA 2016. Porque tienen una historia de un solo jugador que es diferente cada vez. ¿Sabes? Que eso te lo puedes jugar. Claro, un FIFA. Si ahora te dicen. Sí, pero sí, bueno, lo implementaron hace pocos FIFAs, ¿no? Pero si a ti te dicen en cierto momento, ¿qué quieres jugar? ¿Al FIFA 16, 17 o 18? Tú dirás, hombre, pues dame el último, ¿no? Con el NBA, si le das caña, lo normal también será que digas, hombre, pues dame el último, ¿no? Pero que te quiere decir que sí, que tú puedes ser que tengas el 18 y digas, ah, me gustó mucho el modo un jugador, si te gustan, claro, del 18. Mira, está a 5 euros el 16. Que me dijo Igor que la historia está muy guapa. Pues me lo voy a pillar. ¿Sabes? Y eso lo puedes hacer. Pero esto es un poco. Te doy el FIFA del año pasado. O el Pro, o el. Sí. Claro. Pero no es así, no es así. Sí. Luego hablaremos de esto también. Pero es que, claro, es lo que tú dices, que cometemos el error de que, a ver, si estás en Twitter y tú estás seleccionando el entorno, porque tú estás haciendo una selección intensiva de a este lo sigo, a este no. Este lo sigo, a este no. Este no me interesa. Este solo dice chorradas. Este es un troll de la hostia. Este, ah, mira. O silencias a Fali, o tal. O silencias a Chicho, ¿sabes? Por ejemplo. Y entonces dices, a ver. Por defecto, opción por defecto. Hijo puta. Un saludito, Chicho, tío. Pues lo que te decía, que es un entorno que estás seleccionando tú. Entonces no puedes cometer el error de, a ver, si es un entorno que he elegido yo uno a uno, luego no puedo deducir que esto es la opinión general. Si es una opinión que tú has elegido, ¿sabes? Sí. Y el punch out. Es Final Fight, sí. Ya. Bueno, entonces, sí. No, no, sí, bueno, eso arrasa. Sí, no, yo lo jugué cuando bajó a 20 euros o así. En su día, en la Play 4. Y ahí me encantó el juego, a mí me gustó mucho. Sí. Sí. El Beyond lo tengo eso, en el pack con el Heavy Rain, pero el Beyond no me gustó nada, tío. Ya no me gustó. Vale, nada, pues entonces cuando vayamos a hacer la barbacoa en el pueblo, nos veremos todas las de Rocky, tío. Las de Creed no, vale. Le dejamos para otro entonces eso. Vale, pues eso de lo del Plus, ¿vale? O sea, pues eso, al final lo cambiaron, ¿vale? Di algo más si quieres de esto, a ver. Cierto. No sé ni sé cuál es. Horizon Turbo Cheese. No sé cuál es. Sí. Sí. Es verdad. Sí. Es que te dejas pasta, te dejas pasta, tío. Yo es que en la vida he pagado estos servicios, tío. Nunca. Nunca he pagado nada de esto. En Burundi Player. Sí. Siguiente noticia. La ansiada expansión de Cuphead, que tanto nos gustó en su día el juego, retrasada a 2020, porque estaba programada para 2019, no sé si con fecha o finales de año, creo que no tenía fecha, simplemente 2019, retrasado oficialmente a 2020. Una pena. Sí, bueno, a ver, tampoco pasa nada, pero bueno. ¿Por qué? Sí. Sí. Pobre hombre, tío. Pobre señor. Lo mejor fue que en el propio análisis del juego, o crítica o lo que fuera, dijera que era tan difícil que lastraba la experiencia y no sé qué, tío. Y luego le veías jugar y la gente. Buah, así se armó, claro. Lo que se lió. Bueno. Sí. Te refieres al nivel que tiene el juego, al margen de su financiación y demás. Sí. Sí. Sí. Sí. Fíjate las vueltas que dio. Ah, sí. Incumplir las condiciones del Kickstarter. Vamos a hablar de eso, venga. Sí. Pues ya que estamos con lo de con esto, con lo de Shenmue 3, nada, porque ya sabéis que bueno, que se fue empecé a Epic y tal, cuando en el Kickstarter ponía Steam, ¿no? Que ya llevamos varias cosas así, pero bueno, en cualquier caso siempre decimos aquí que Epic no es la mala aquí en sí, porque Epic viene y dice, oye, te vienes, te doy esta pasta. Toma aquí, aquí tienes el talón, ¿no? Y claro, y es, depende del estudio, distribuir, depende de quién, porque a veces depende de quién tenga ahí la potestad de decidir, ¿no? Porque pasó con Deep Silver, por ejemplo. Pero en este caso, pues que digas, no, no, tío, joder, me encantaría, porque me estás ofreciendo pasta que me vendría muy bien, pero es que yo he prometido a la gente que ya me financió en su día que lo iba a sacar en otro sitio. Entonces eso no lo puedo hacer. Si tú coges y dices, ah, pues sí, pues cojo la pasta, trae, porque me da igual. Y anuncias, oye, que en Steam no, ¿eh? Que en Epic. Ah, y entonces, porque yo lo quería en Steam. No, pues solo lo tienes en Epic. Pues no lo quiero. Ah, pues entonces lo tendrás en Steam dentro de un año. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Porque como es una exclusiva temporal, como fue Metro y demás, pero claro. Sí. Sí. Pero esto es peor porque esto viene de un Kickstarter. O sea, tú vas a saber cuándo has pagado el juego. ¿Sabes? Que sí, que ya tenías la idea de, bueno, esto ya saldrá cuando tenga que salir y tal. Pero que vaya a salir, tú hayas pagado un Kickstarter porque lo quieres en. Y que lo quieras en Steam. Y luego haya gente que lo juegue antes que tú. Por eso. Un poquito feo, ¿eh? Feo, feo esto. Sí. Para volver a matarlos luego. Sí. Claro, es que. O sea, estás incumpliendo al fin y al cabo. Esa es otra historia. Sí. Sí. Sí, el Mighty Number 9, sí. Y mira, vamos a enlazar con Bloodstained. Porque yo quería comentar este tema. Porque lo que me pasó el otro día fue que yo puse un tweet, ¿vale? Diciendo que, claro, que salió el dato de que el 56% de las ventas de Bloodstained habían sido en Switch. ¿Vale? Pero yo no paraba de oír críticas a la versión de Switch. Críticas con razón, ¿vale? Luego lo ves. Y que si es una resolución muy baja, que si se ve borroso, que si se han... Sí, bueno, se han eliminado muchos efectos, partículas, ¿vale? Es una versión muy inferior, ¿vale? Que ya sabemos que el hardware de Switch es inferior, es lo que tenemos que dar a cambio de que sea una consolita tan pequeña, la portabilidad, ¿vale? Lo que tú quieras. Pero era demasiado inferior incluso para lo que debería ser, ¿vale? Porque no creo que sea un juego que debiera ir mal precisamente en Switch, ¿vale? Sí, bueno. Pues me imagino, pero no sé. Aún así, la verdad es que es bastante grave. Pero el tema es que entonces yo puse en Twitter. En algo nos estamos equivocando, en el sentido de que yo veo en mi alrededor que mucha gente se está quejando y guau, porque lo he devuelto, porque no sé qué, porque vaya mierda, yo lo quería en Switch, pero si se ve tan mal, pues me lo pillo en PS4, tal y cual, ¿vale? Yo lo jugué en PC, evidentemente. Y claro, se ve, claro, evidentemente va de lujo, de todo, muy bien. Y entonces yo puse, si el 56% de las ventas han sido en Switch, esto significa que a la gente en general, al usuario medio que ha comprado Bloodstained, no le preocupa tanto cómo se vea como cómo jugarlo. O sea, le dan prioridad a, jo, es que sí que en Switch se ve un poquito peor, o bastante peor. Y va mal de FPS, y lo que tú quieras, que es un porto horrible, me da igual. Pero, buah, es que lo quiero portátil, tío. Jo, es que en Play 4 se ve mucho mejor, ¿eh? Pero es que lo quiero portátil, ¿vale? Está claro. Sí. Y aparte es, bueno, eso ya es otra historia. Eso ya es rarísimo, tío, pero bueno. Y entonces dices, claro, bueno, también puede ser que como juegas una pantallita pequeña, parezca que se ve mejor. Claro. No lo sé, no lo sé. Entonces, vale, simplemente como ha vendido más en Switch que sumado en todas las demás plataformas significa que predomina la portabilidad, ¿vale? Que parece ser un factor más importante, ¿vale? Y a mí me sorprendió porque me empezó a responder gente entendiendo que yo estaba defendiendo el port de Nintendo. O sea, muchos me respondieron, sí, pero no sé qué, pero lo grave es tal, porque no me parece bien que se defienda algo o que defiendas esto, porque no sé qué. Y yo, a ver, que yo no estoy defendiendo nada, que yo estoy dando el dato y diciendo que incluso yo me siento sorprendido de que a la gente le importe tan poco el mal port que es a cambio de tenerlo portátil, ¿sabes? Porque en mi entorno la gente, que si lo cambio, que si lo devuelvo, que si ya me esperaré, porque ha salido roto, porque tal y cual, ¿vale? Y entonces, lo que os digo, o sea, me dijeron, ah, pero ¿por qué lo defiendes? No sé qué, no sé cuántos. Y alguno también me dijo, como que esto es porque la gente se compra dos veces el mismo juego, porque es muy común que en Switch la gente. Pues yo me he comprado el juego para la One X o para la Pro, que es la mejor consola que tengo, digamos, ¿no? En mi casa. Y aparte, como lo quiero tener en portátil también para pues, cuando me dé la gana jugar por ahí y cuando me vaya por ahí, me lo compro también en Switch, porque es un juego que me interesaba mucho y me compro las dos. A lo que yo dije, a ver, ¿me estáis seguros? No sé lo que nos escucháis qué creéis, pero de que es lo habitual, o sea, lo habitual o común comprar el mismo juego dos veces de salida. Yo no creo que sea ni mínimamente común, ya no de salida, en general, a lo largo de la vida de un título, comprarlo dos veces. Tú puedes tener algún título que te gusta mucho dos veces, porque lo quiero tener en Steam, pero lo tenía antes en consola, lo tenía en la consola anterior generación y me lo vuelvo a comprar porque ya no sé qué y no sé cuántos, ¿vale? Un remaster ya y no entro en remasters y todo eso. Pero vamos, yo estoy seguro de que es un mínimo porcentaje la gente que se compran los juegos de salida dos veces, se compra todas las coleccionistas, estas cosas. Entonces, esto viene a cuento de lo que decíamos antes, de que cuidado con los entornos, porque si estás seleccionando tú tu entorno, y lo que decía Fali antes, coño, a mí no me gusta FIFA. Si a todos los que yo me rodeo de gente y a todos les gusta el FIFA, yo voy a pensar que lo normal es que te guste el FIFA. Si a mí, como no me gusta el FIFA, no me relaciono con gente que le gusta, pero me relaciono con toda gente que le gusta los JRPGs, Pues claro, sale un juego y diré, ¡buah! Esto va a vender la de Dios, porque todos mis conocidos se lo van a comprar, todos. Es que todos 10 amigos se lo van a comprar todos. Y luego el juego vende 5.000 unidades en España. Y claro, y tus amigos tienen 5. Y dices, a ver, cuidado con estas cosas, ¿sabes? Sí. Sí. Sí, tenéis la review ahí. Más o menos como pude. Ahí está hecha. Claro. Bueno, que va una fortuna, tío. Sí. Claro. Lo que sea, tío, de ciertos géneros, sí. Claro. Pero, a ver, no puede tener un porcentaje de devoluciones súper alto, tío. Entonces no. Sí, pero aún así no. Pero aún así, ya te digo yo que no es un porcentaje ni significativo ahora las devoluciones, pues si no sabría. ¿Y PC? Si es el total de las ventas de Bloodstained en PC. No, da igual. Es más de la mitad, es que es más de la mitad, es que es la mayoría absoluta, tío. Sí. Juego más vendido de Switch. pudiendo jugarlo en PC, tío. Lamentable. Sí. A ver si, a ver, yo quiero ver hasta qué punto lo arreglan, ¿eh? Porque me parece que se va a quedar por el estilo, ¿eh? No, que no se piense la gente que de repente va a subir de resolución de FPS, se van a añadir efectos, se van a arreglar todos los bugs y de ir de puta madre en 3 meses, o sea. Más fluido, sí. Gráficamente dudo que cambie lo más mínimo. Lo dudo. Sí, pero eso es un exclusivo, tío. Bueno, a ver qué hacen, a ver qué hacen. Tampoco, ya veremos. Pero vaya, yo en cualquier caso solo quería reflejar eso, ¿vale? Que tened cuidado, que a mí también me pasa muchas veces, porque es que es inevitable que te influya, porque tú te rodeas de gente de tu perfil, porque es inevitable, sobre todo en Twitter así. Entonces, si tú te rodeas de gente que lleva 30, 35 años jugando a videojuegos, que son coleccionistas, que quieren tener lo mejor, que todo el mundo en tu entorno tiene una Pro o una One X, que todo el mundo se coge cosas coleccionistas, ¿qué tal? Pues tú dirás, ah, pues esto debe ser lo normal. Pero no lo es, ¿vale? Entonces, cuidado, porque es difícil luego distinguir eso. Entonces, claro, yo cuando veo un dato así, que yo también pensaba, yo decía, joder, pues si la versión de Switch está tan, tan mal, la gente se estará pillando, pues, ¿qué es lo que más hay vendido? Pues Play 4, ¿no? Pues supongo que la versión más vendida será de Play 4. Y cuando vi 56% de ventas en Switch, dije, coño, sí que valora la gente en general, por este número que veo aquí, la portabilidad. Porque este género es así, porque lo que sea, lo que tú quieras. Sobre que sea un mal port, o sea, les importa más eso que el mismo hecho del port, ¿vale? Simplemente eso, entonces. Ya está. Y GTA. Y GTA, tío. El tercer juego más vendido del mundo, tío. Pues sí, pues sí. Y nos queda un temita que queríamos comentar aparte, que es, por alargar un poquito esto ya, o sea, por comentar unas cosas interesantes. Sí. No, queríamos hablar un poquito del emulador, del CEMU y del Zelda Breath of the Wild, ¿vale? Ahora que está además anunciado la secuela, yo creo que se van a poner con el Yuzu, que es el emulador de Switch, vamos, pero a tope se van a poner a toda hostia. Para los que no conozcáis, ¿vale? Gente que no seáis de PC, que no seáis de emulación, lo que sea, ¿vale? CEMU es el... Sí, bueno, Nintendo, o sea, Nintendo de vez en cuando hace barridos, ¿vale? Nintendo siempre, vídeos en YouTube suyos, siempre ha sido difícil subir, ¿vale? Siempre. Y entonces de vez en cuando hacen un barrido especialmente intenso y te empiezan a tumbar vídeos a saco, ¿vale? Pues ahora les ha dado por el volver a poner los emuladores y el CEMU en concreto. Y tira un mogollón de guías de cómo poner el CEMU, guías enseñando juegos en el emulador, de cómo ponerlo, pues que sea, con todas los mods y tal, ¿vale? Enseñando todas esas cosas, pues han tumbado un montón de vídeos de esos. El CEMU que está teniendo mucho éxito porque el CEMU es el emulador de Wii U, ¿vale? Y si cogéis, por ejemplo, el Zelda, que es el juego más icónico del emulador, ¿vale? Y de la Wii U, supongo que podremos decir que también, ¿vale? El juego más tocho, está siendo una burrada, ¿vale? Aparte de que está muy optimizado ya, hay una cantidad de mods bastante, bastante decente. Y el juego, si tú tienes un buen PC, o sea, si tú tienes un PC de alta gama, lo puedes mover a 4K, a 2K altas tasas de frames, ¿vale? Y aparte le puedes poner, pues, que si un reshade, o resoluciones locas, desbloquear tasa de frames a más de 60, multiplicar sombras, luces, ¿vale? Todas estas cosas, de como si fuera un juego de PC, que le retocas todos los aspectos de anti-aliasing y tal, y se ve que te cagas. Aparte luego ahora tenemos los mods, ¿vale? Los mods, hay mods de todo tipo, ¿vale? Pero los mods más tochos son, por ejemplo, el de Linkle. Linkle es el Link chica de Hyrule Warriors, ¿vale? Hasta tal punto este mod que han hecho, han personalizado todas las armaduras del juego para ella, ¿vale? O sea, las armaduras se ven diferentes y las lleva ella puestas. Las voces, todo eso es diferente. Y los diálogos que hay también son diferentes a veces. Cuando se refieren a Link como un hombre, ah, pues tú eres un chico de no sé dónde, ¿no? Pues han cambiado. Dicen, pues tú eres una chica de no sé dónde, ¿no? O por ejemplo, en el desierto, en la ciudad de las Gerudo, si eres Linkle, te dejan pasar porque eres una mujer. ¿Vale? Detalles así, os han llegado a cambiar todo eso, ¿vale? O sea, es un mod muy currado. Hay mods de, bueno, de cualquier cosa, de cambiar a Link por cualquier cosa, y luego ya mods serios de verdad, pues un modo más de supervivencia, hacer el juego más difícil, que todo el mundo esté nevado. Era un mod de Navidad, lo llamaban y te cambia todo el mundo, te pone todo el mundo nevado, ¿vale? También lo hace más difícil porque hace puto frío en todo el mundo. Salvo, supongo que si te acercas a los volcanes y a la zona de los Goron, pues no, ¿no? Cosas muy tochas. Y lo último ha sido que ya han sacado una especie de generador de mazmorras, ¿vale? Un generador de mazmorras, santuarios, como lo queráis llamar. Entonces, hasta ahora, pues la gente está poniéndose a hacer sus propios santuarios, ¿vale? Entonces, si ahora os ponéis a jugar, o dentro de un tiempo os ponéis a jugar al Zelda en el CEMU, vais a poder meter santuarios nuevos o cambiarlos, por ejemplo. Fal y yo estamos a la espera de que salga algún loco de estos que diga, porque como es un generador de que tú te pones a personalizarlo y hacer lo que te dé la gana, tú puedes hacerlo lo grande que quieras, entre comillas. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un templo como en antiguos Zeldas? Un templo pues con su orden, de ahora coges llave aquí, abres allí, ahora voy aquí, desbloqueo tal cosa, miniboss, boss, ¿vale? Yo qué sé, cosas, ¿vale? Estamos a la espera de ver si alguien empieza a hacer templos grandes, que es lo que realmente le faltaba al Breath of the Wild. Y entonces, como podamos jugarlo, con este nivel gráfico de fluidez, con mods, cambiando el mapa. Había también un mod que invertía todo el mapa. O sea, todo lo que está a la derecha, ahora está a la izquierda. O sea, invertido, ¿no? Por si te dices, para que engañar un poco a tu cerebro y no, que no recuerdes, ah, coño, esto estaba aquí. Simplemente porque está invertido, ¿vale? Pues es un recurso sencillo para, por ejemplo, eso. Si sacan un templo o varios templos tochos y te los ubican literal, realmente en el mapa, hostias, ojo a eso, ¿eh? ¿O qué, Fali? Claro. Sí. Sí, no, tela, tela. Sí. Sí. Que te lo chapan. Ya está. No, no, ya, no, hombre. Hay de todo, tío. Tú puedes coger, hay mods de cambiar la longitud de la hierba de todo el mundo. Pero la pones a la. O sea, medido en décimas de no sé de qué, porque es un parámetro, ¿vale? Por décimas. ¿Cómo de larga quieres que sea la hierba? ¿La quieres más corta? ¿De qué color la quieres? Cambiar el color del agua. Hacer el agua más transparente. Que, por ejemplo, esto que decimos. Tú fijaos, tema aparte de la emulación y todo esto, el nivel de detalle, de profesionalidad, de enfermedad que hay detrás de un Zelda, tío, como este juego, que para mí es de los mejores de la generación sin duda, que debajo del agua, un agua que no vemos, porque no se ve debajo del agua prácticamente nada en el Zelda, ¿vale? Hay toda una vegetación tipo corales. Y este tipo de plantas. O sea, hay como un mar de colores, entre comillas, ¿vale? Peces. Sí, claro. Claro. Entonces, esto se había visto un poco porque hay un mod que te hace el agua más transparente, ¿vale? Más, intenta hacer el agua un poco más realista, como si fuera agua muy cristalina, muy de estas de playa del Caribe, ¿vale? Y entonces se ve un poquito a través y sí que se ve alguna cosita. No se ve como con el glitch este, que es como eliminar el agua. ¿Vale? Pero se aprecia mejor. Entonces, les empiezas a sumar mods. Y si todo es estable y tal, es que te quedan unas cosas, tío, pudiendo ver un poquito el agua, lo que hay debajo, que dices, ah, pero esto, hola, y todo esto lo han metido en el mod. No, no, es que esto ya estaba. Lo único que está haciendo el mod es añadirle un poco de claridad al agua, tío. O sea, la de Dios de cosas. Armaduras, ¿qué hace la gente? Armas. Sí. Sí. Sí. Hay mods, sí, hay un mod para cada mando. Para los que queráis jugar, ¿vale? Tú dices, ya, es que yo juego. Es que a mí me gusta el mando de Play 4. Entonces, claro, el Zelda va a detectar, va a entender que estoy jugando con el pad de la Wii U. O con el Pro, si se lo digo, ¿no? De la Wii U. Vale, pues tú pones este mod y dices, no, es que estoy jugando con el DualShock 4. Y te cambia in-game todos los botones, te vas al menú del Zelda y te sale el mando de Play 4. ¿Quieres el de Xbox One? El de Xbox One. ¿Quieres el de Switch? El de Switch. Hay mod para los tres, ¿vale? Perfecto, te cambia las teclas, o sea, te cambia automáticamente. Si en vez de. Te pone X círculo cuadrado, te pone A, B, depende de la disposición de si es el de One o es el de Switch, ¿vale? O sea, te lo pone automáticamente. O sea, maravilloso, tío. O mejorarlas. Sí. Claro. Estas cosas. Mira, ya que estamos con tema de la emulación, comento el Final Fantasy también, porque ahora vamos a tener un remake de Final Fantasy VII, pero el que quiera jugar al original, como siempre, tú puedes jugar al juego original también mejorado, porque ahí hay la de Dios de mods. O sea, si nos hacemos el pupurrí que estamos intentando hacer Fali y yo, porque nos lo queremos rejugar el Final Fantasy VII antes de que salga el remake, pues, ¿qué cambios puede haber ahí, Fali? Porque ahí hay un de todo. Sí, salió con el Final Fantasy IX, sobre todo aquello que era tela, ¿eh? Hostia, ¿cómo se veía eso, tío? Sí. Para eso. Bueno, para los. Este es. La inteligencia artificial está en concreto. Lo que hace es actuar sobre los fondos prerenderizados. ¿Vale? Porque, claro, los fondos prerenderizados, tú por mucho mod que tengas, el fondo es la imagen. Está prerenderizado, no podías hacer nada, no podías subir la resolución, no podías hacer nada. La inteligencia artificial lo que hace es recrear la imagen de nuevo a una mayor resolución, ¿vale? Esta sí que lo hace. Entonces, claro, tú podías mejorar las texturas de los personajes que salen 3D, que en un Final Fantasy que van corriendo sobre un fondo prerenderizado, ¿no? Por ejemplo, en un Final Fantasy hay otros juegos de la época, pero típico en el Final Fantasy. Pero claro, si ya metes. No, es que las texturas. Vale, son las texturas de la época, pero están en 4K. Buah, se ve súper definido. Vale, muy bien. Joder, pero es que el fondo. Que en la época era la hostia, porque era prerenderizado y se veía precioso, pero hoy ya se ve borrosillo, se ve tal, joder, con esto queda, tío. ¿Qué dirás? Es que cómo se ve, tío. El séptimo cielo, vaya. Sí. Ya lo podemos colgar, ya lo colgaremos con el programa. En HD. Sí, de cuerpo, sí. Sí. Todos los menús también. No, bueno, claro, esto también en tela. Sí. Y luego fíjate, volvemos a la emulación de Wii U y tal. Cuando se mejora el emulador de Switch, que ya va, que el Mario Odyssey ya es jugable completamente en el emulador de Switch, ¿vale? Esto hablábamos el otro día, Fal y yo, cuando esté perfecto para juegos como Xenoblade. Juegos que tiran, que han tenido algún problemita en Switch, que van un poco justitos, que tú en Xenoblade 2 entrabas en una ciudad y a veces moría la consola, y entonces como metían la resolución dinámica para que el juego no palmase, se te ponía una resolución de, no sé, 240p, que de repente se veía todo mega borroso, se medio paraba el juego, que ocurría unos segundos, ¿vale? Decías, joder. A mí me pasaba el entrar en ciertos pueblos, tío. Yo creo que intentaba cargar a la vez todo el pueblo, todos los NPCs y todas las cosas, y de repente petaba durante unos segundos. Lo que tú dices es por efectos y así todo a la vez. Sí. ¿Qué lo averiguas cuando llevas 80 horas jugando? Buah, ¿cómo me lo jugaré este? ¿Cómo me lo rejugaré en el emulador, tío? Uf. Sí, es que. Claro, evidentemente, evidentemente, ¿vale? Y que el día uno que salga un juego, evidentemente no lo vas a tener para el emulador, ¿vale? Pero vaya. No, no, claro, evidentemente, evidentemente. Sí. Sí. Sí. Pues sí. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues bueno, con esto yo creo que ya acabamos estas cositas que hemos aprovechado hoy. Que teníamos tiempo, también está bien, ¿no? A veces que tenemos tiempo y de hoy no tenemos. Bueno, vamos a hablar de lo que nos dé la gana. Y mira, os contamos un poquito cosas que. Pues de la que nos apetece hablar, que nos apetece compartir con vosotros, aparte de las típicas noticias que haya o lo que sea, ¿no? Sí. Pues al final nos vamos a liar porque tenemos la entrevista ya por ahí hecha. ¿Te parece que nos vayamos ya rápidamente a la torre? ¿O qué? Algo interesante, ¿eh? Hoy tenemos interesante, interesante, tío. Venga, vámonos a la torre de comunicación. Así que vete subiendo, Fali. Ya estás arriba. Dale. Claro, no, con cuidado, cuidado, cuidado. Ahí es nada. Mátela, tío. Pues sí. El concierto. Ay. Sí. Sí, lo típico, sí. Sí. Sí. Eso que luego la gente se queja, tío. Sí, y que hablamos en general, hablamos lo que tú estás hablando ahora de este juego. Mecánicas o datos que no entras en. Bueno, pues empezamos aquí y cuando avanzamos, que eso es un especial de Sekiro, ¿sabes? O sea, no entramos en un spoiler de historia, tío. Evidentemente. Evidentemente. Sí, joven. Interesante, interesante. Además estoy viendo imágenes, tío, y se ve muy bonito, o sea, se ve muy bien. No, no, se ve muy bonito, tío. Sí. Sí. Sí. En serio. Está bien. Sí. ¿Y a esto le puedes dar nota o qué? A tope y... Joder. Sí. Pues ahí está. Ana de Ereden. A ver si eso sí lo vemos. Si para los que no os interese, os neguéis completamente a jugarlo en móvil, en emulador de Android o lo que sea. Que os decía Fali, a ver si hay suerte y se viene pronto para Switch. Así que. Sí. Sí, claro. Pues ahí lo tenéis. Another Eden y los con Nuka-Cola. ¿Qué más se puede pedir? Terminamos con la torre, tío. Vámonos, porque ahora yo me retiro, me sustituye Juanlu y nos vamos. Sí, bueno, baja. Mientras bajas ya. Que tienen que venir. Bueno, te tienes que quedar ahí para recibir a la gente, acuérdate. Porque tú tienes que. Exactamente. Así que... Corriendo. Sí, es verdad, también es verdad, también es verdad. Pues sale. Pues sale. Manda la señal y vamos a ello. para las despedidas. ¿Y qué, Fali? ¿Qué tal ha ido? Bien, ¿no? Todavía más. Sí. Se va corriendo el tío a beber otra vez. Sí. A ver si hay suerte. A ver, estamos buscando, como veis que nos cuesta, porque nos cuesta reunirnos, estamos buscando un componente más para nuestro podcast, uno habitual, ¿vale? Alguien que se comprometa de forma habitual, como estamos Fali y yo, sería la idea, ¿vale? Para tener por lo menos otra persona fija, porque los demás del podcast pues tienen muchas historias y no pueden estar siempre, ¿vale? Entonces, lo ideal para nosotros sería que fuera una chica, por variar un poco, porque tenemos aquí a la pobre Seina en inferioridad numérica, que ya se basta y se sobra para reventarnos a hostias, pero, ¿vale? Nos gustaría un poquito más de variedad y que su plataforma principal de juego fuera el PC, ¿vale? Porque los únicos que estamos de PC somos Nacho y yo, y Nacho se pasa cuando puede. Entonces, alguien para tener un poquito más de variedad, que me apoye también algunas cositas. Si es de PC, seguramente o casi seguro que toque algo de eSports o shooters y tal que le gusten. Entonces, por tener un poquito de variedad, ¿vale? Porque los demás ya controlan mucho de consolas. Seina es muy de consolas, Fali es de consolas y de móvil también. Con eso tenemos ese apartado por ahí, ¿vale? Y nada, nos gustaría eso. Un sexto componente habitual de esas características sería lo ideal, ¿vale? Si hay alguna interesada por ahí, nos comentáis o a mí, Cícer, o al Twitter de Gros con Nuka-Cola o a Fali, a quien sea, ¿vale? Nos habléis por Twitter o nos dejéis un comentario en iVoox o lo que sea, ¿vale? Sí. Ah. No, exacto. Sí. Ahora haremos, de hecho, ahora en una semana haremos 8 meses que lleva el podcast solamente, o sea que. Sí. Sí. Sí. Ya hablando del podcast, pues nosotros estamos muy contentos, ¿vale? Con cómo va progresando el podcast, porque incluso de otros podcasts amigos que tenemos, pues el Reino de Neverland, el Punto de Mira, por ahí, ¿vale? Pues alguno nos ha dicho ya, joder, tenéis números muy buenos, porque nosotros el primer año no conseguíamos pasar de tantas, que ahora tenemos miles de escuchas, pero que porque llevamos ya años, pero el primer año tal, o sea que muy bien, o sea que muy contentos por ahí. Tenemos programas muy tochos preparándose, ¿vale? Tened paciencia porque son programas ya, en algún momento lo he anunciado por Twitter, pero ya os dije que no había fecha, ¿vale? Porque son programas que. Sí, que son. Claro. Son 8 horas de grabación, son muchas horas de preparación. Tenemos en dos de los especiales tenemos. Uno es un crossover directamente, no voy a decir más. El otro tenemos invitado muy especial también, pero claro, tienes que coincidir ya con invitados. Si ya dentro del podcast nos cuesta, pues también yo el de Warcraft lo estoy preparando con Felónidas, pero cuesta tenerle por aquí. Entonces, pero es un especial, por ejemplo, de Warcraft que tengo muchísimas ganas y ese va a ser largo también y profundo de lore a muerte, ¿vale? Y hay una tercera idea por ahí fraguándose que ya veremos cuándo sale. En principio, este verano, No dentro de demasiado. Podrían estar los tres. Así que os traeremos. Sí, claro. Eso sigue ahí también. Eso sigue ahí, claro. Tres, sí. Sí. Sí, el nivel de profundidad, sí. Eso es, eso es, eso es. Es que tampoco tienes mucho, ¿eh? Tampoco compartas así a la ligera, ¿eh? No es muy buen reclamo, pero oye, ahí está. Pues nada, haré así. Sí. Los cojones. Pues nada, venga, nos despedimos y nos vemos por aquí la semana que viene. Hasta luego.